para el alegato de ambas partes. Primero, después del debate se acordó que salga el APU de Guayabal y su anexo a exponer su pedido. Asimismo, sugieren que solucione de manera pacífica, de acuerdo a su plano, de tal manera que el vice-APU Escobar Sanquiampush indica que este terreno le pertenece a la comunidad anexo de Chebonal, Guayabal, porque aquí trabajaron sus ancestros. Indica también que se viene elaborando actas de acuerdo entre dos comunidades donde se acordó que en un plazo de 5 años abandonen las chacras que fue invadido por los hermanos de Camienza, que pertenece a la comunidad titular de Yutupis. Sin embargo, ese acuerdo no fue respetado ni cumplido por dicha comunidad de Camienza. Sugieren que sea solucionado de acuerdo al plano. Segundo, en este acto el viceapu Jorge Naranjas Alvarado de la comunidad de Yutupis sugiere también que sea de acuerdo al plano. Asimismo, en este acto el apu de la comunidad de Camienza, Marcelo Guajay Yampis, manifiesta lo que sucedió el día de los hechos. Tercero, el señor Lucio Jempequit Chuintán, ex APU, manifiesta que llegó a un acuerdo en el año 2015 para delimitar los límites de dos comunidades entre Yutupis y Guayabal, a través de la presencia del ingeniero Raimundo, de la Dirección Regional Agraria de Amazonas, para llegar a aclarar los límites. Sin embargo, los hermanos de Chebonal no llegaron al acuerdo. Solicita al ingeniero Mateo Impi, alcalde del Distrito Río Santiago, apoye el financiamiento de gastos operativos de los ingenieros topógrafos de la agencia agraria, a fin de determinar los límites. Cuarto, el señor Tercero González Ana María, ex APU de Guayabal, manifiesta que la única solución es a través de la presencia de la Dirección Agraria de Amazonas para determinar el límite de ambas comunidades. Quinto, el señor Erwin Montenegro Dávila, presidente de la organización Orpián, manifiesta que el ingeniero Raimundo está designado para realizar trabajos en las comunidades nativas, pero aclara que dicha dirección no cuenta con fondo para ratificación de título de propiedad comunal. Los acuerdos que se han llevado. Asimismo, todos los APUs involucrados en esta situación acordaron solicitar a la Dirección de Saneamiento de Propiedad Agraria de la Dirección Regional de Amazonas para determinar el límite definitivo entre dos comunidades para evitar situaciones violencias como este. Dicha propuesta sería apoyada por la Municipalidad Distrital Río Santiago. Asimismo, el señor alcalde ingeniero Mateo Impi Víctor se compromete en cooperar en el gasto operativo de los ingenieros de la Dirección de Saneamiento de Propiedad Agraria de la Dirección Regional Agraria Amazonas para solucionar y determinar el límite de las comunidades dentro de un plazo de 2 semanas. Asimismo, todos los participantes se comprometen a actuar en tipos de agresiones físicas y psicológicas. En este acto, el señor APU de Guayabal se compromete en respetar las coordenadas que indican los límites de ambas comunidades, y por su parte el viceapu del señor Jorge Naranjas Alvarado de la comunidad de Yutupis se compromete de la misma manera. Siendo las 13:40 del mismo día, se da por concluido la presente acta, pasando a firmar los participantes en señal de conformidad. Solicito que hagan la